Señor Jesús. Llegue hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme, de ti anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. Ven en busca de tu siervo, ven, Señor Jesús, ven, que yo sin ti me pierdo, ven, Señor Jesús. A tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme, de ti anhelo la salvación. Viva mi alma para alabarte, mírame, ando errante. Ven en busca de tu siervo, ven, Señor Jesús, ven, que yo sin ti me pierdo, ven, Señor Jesús.